hay que abrigarnos bien, hay que ponernos cubreboca, por favor, para que no estemos respirando todo ese aire tan frío, ¿verdad? Cada que salimos a hacer nuestras actividades a la calle. Me da muchísimo, muchísimo gusto el día de hoy saludar a todos y cada uno de ustedes que me escuchan, que me sintonizan a través de 97.3 de FM, La Voladora Radio, aquí en el bello y hermoso municipio de Ameca. También a todas aquellas personas que nos están sintonizando a través de la página de internet o por cualquier otro medio en www.lavoladora.org. Un fuerte saludo y también un fuerte abrazo a todas aquellas personas que están, claro que sí, que están cumpliendo años el día de hoy o cumplen años a través de esta semana, en esta semana bendita y maravillosa, gracia de nuestra madre tierra, nuestra madre naturaleza, el cosmos del universo que nos regala toda esta dulzura, toda esta riqueza. También agradezco infinita y profundamente a Rocío Castillo, que está ahí en los controles, para que todo este programa pues llegue muy bien hasta sus hogares, ustedes lo sintonicen bien, me escuchen a todo dar, a todo mecate y a toda máquina, porque con amor estoy aquí, con mucho amor, con mucha felicidad, con mucha tranquilidad, compartiendo todo lo que la madre naturaleza tiene para nosotros y que lo hemos ido olvidando día a día y con el paso de los años, con el paso del tiempo. ¿Por qué? Pues porque ya no nos han enseñado o ya no le hemos tomado esa importancia a lo que es la herbolaria. Hemos estado a lo largo de estos últimos programas, pues hemos estado hablando bastante de las plantas medicinales, lo que es la herbolaria, la importancia que tiene para nosotros los seres humanos. El universo, nosotros somos creación del mismo universo y pues el mismo universo nos da con qué debemos sanarnos, que no deberíamos de estar enfermos. ¿Por qué? Pues porque deberíamos tener una alimentación balanceada, una alimentación equilibrada para no tener presente estas enfermedades que están hoy en día, todo lo que da ansiedad, depresión, es lo que hay de moda. Hoy todo mundo, a todas las personas, a la mayoría más bien, le da ansiedad. La mayoría de las personas ya están con ansiedad. Entonces hay que conocer la herbolaria. Yo les decía, pues hay que tener en su casita, cada que Pablo aquí les comparta una plantita, sus usos y cómo la podemos emplear en nosotros, pues hay que anotar en nuestro cuadernito, en nuestro recetario de herbolaria, para que de esta forma, de esta manera, nosotros tengamos ese conocimiento y al mismo tiempo, así como yo se los transmito, pues ustedes se lo enseñen a sus hijos, a sus amigos, nietos, qué sé yo, a quién se lo quieran enseñar. A partir de estos momentos los teléfonos están abiertos, las líneas ya se encuentran disponibles para que ustedes nos regalen un mensajito, nos regalen una llamadita aquí en cabina. El teléfono aquí en cabina es el 597-97-852-52. Te repito, el teléfono en cabina, 597-97-852-52. Nos puedes regalar una llamadita, nos puedes ahí hablar, preguntar qué es lo de tu interés en estos días o en el próximo programa, en este programa, para resolver tus dudas. Si tienes preguntas, ahí nos puedes hacer una llamada, mandar un saludo. Aquí lo estaremos transmitiendo con muchísimo gusto. También contamos con una línea de WhatsApp, que es el 5540-61-5459. Te repito, 5540-61-5459. Ese es el número de WhatsApp donde también nos puedes mandar un mensajito. Y en ese mensajito, pues ahí pregúntanos, ahí mándanos tus preguntas, tus dudas, tus comentarios, que nosotros aquí en cabina los estaremos leyendo. También síguenos en las redes sociales, que como lo es Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos puedes encontrar como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. No olvides seguirnos, darle like y así para que estés enterado de todo lo que está pasando en el momento, en la zona Volcanes. También tenemos la página web donde puedes escuchar cualquiera de nuestros podcasts, el de tu programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo, por si no te dio tiempo a escucharlo, pues ahí Ahí lo puedes encontrar sin ningún problema. Entonces en www.lavoladora.org o escuchar cualquier otro de los programas que se transmiten aquí en la radio con alguno de mis compañeros. Ahí vas a encontrar mucha, mucha información sobre la Voladora Radio, que siempre está contenta y siempre está pendiente de ti. Pues como todos los miércoles aquí estamos dando la promoción de lo que son pizzas y cafetería El Molino. Ellos se encuentran en la comunidad de Delicia, no, ellos se encuentran en Xochitlán. Ellos están en calle Nuevo León, número 36, Xochitlán, Estado de México. Ellos tienen un horario de atención de martes a domingo de 1 de la tarde a 10 de la noche. Estarán con su mejor servicio para todos ustedes que desean degustar de una pizza o un cafecito ahí en el local de El Molino. También tienen servicio a domicilio. Ustedes también le pueden hacer una llamadita aquí a Pizzas y Cafetería El Molino para que se informen aún más sobre los servicios a domicilio que tienen en Popo Park, en Ozumba. Bueno, hay bastantes comunidades que van en Ayapango, Atlautla, en varios lugares van. El teléfono que ellos nos comparten para que lo demos al público es 597-97-816-35. Te repito el número de teléfono de Pizzas y Cafetería El Molino, 597-97-816-35. También tienen una página de Facebook, su página es Pizzas El Molino. Pizzas El Molino te está esperando en la comunidad de Xochitlán, te repito, calle Nuevo León, número 36, Xochitlán, Estado de México. Te darán servicio, te darán su mejor atención todos los días, más bien desde el día martes hasta el día domingo, en un horario de 1 de la tarde a 10 de la noche. En esta temporada de frío, pues puedes degustar ahí con ellos un rico y delicioso calientito cafecito, un cafecito delicioso que puedes degustar, puedes probar, consentir a tu paladar ahí en Pizzas y Cafetería El Molino y acompañarlo de una buena pizza, una pizza vegetariana, una pizza de chile en nogada. No sé, hay tanta variedad de pizzas, pero elige la que sea mejor para tu paladar, para los gustos, hay para todos los gustos en Pizzas y Cafetería El Molino. Ya tienes toda la información para que vayas, lleves a tu novio, a tu novia, a tu esposo, a tu esposa, a tu amante, a quien tú desees, a quien tú quieras llevar, llévalo y ahí le estarás dando todo ese consentimiento, le estarás consintiendo demasiado en Pizzas y Cafetería El Molino. Pues bien, el día de hoy vamos a estar hablando de herbolaria, las plantas herbolarias, sus usos. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y voy a regresar con más del programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo, hablando de herbolaria, las diferentes plantas y sus usos, cómo los podemos implementar. Continuamos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa para la garganta. Ya estamos aquí de regreso. Te recuerdo que nos estás sintonizando a través de 97.3 de FM, La Voladora Radio. Tu programa que estás escuchando, sintonizando en estos momentos, es un miércoles de herbolaria y naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Te recuerdo que vamos a estar hablando de las plantas medicinales, sus usos que tenemos hoy en día y en lo cual lo podemos implementar en casita, con nosotros mismos, con nuestros familiares. Pues vamos a empezar con, me gusta mucho hablar de herbolaria, me gusta hablarles de los usos de las plantas, porque ahorita que está lloviendo, pues nos sale de toda clase de plantitas, de hierbitas, en donde sea, donde haya humedad, va a haber plantitas, y estas plantitas pues nos van a estar dando tantísima sabiduría, tanta enseñanza, que muchas veces la podemos encontrar a la vuelta de la casa, la podemos encontrar en la calle. Ya ahí tienen una de ellas, que es el diente de león, buenísima también para el problema de vías urinarias. Entonces, para limpiar el hígado también es muy buena la planta del diente de león. Y la encontramos muchas veces ahí en nuestros jardines, en las orillas de las banquetas también. También sale muchísimo, ¿eh? Hay bastantes lugares donde se da esta plantita. Otra de ellas, por ejemplo, empezando con todo esto, es la miel en rama. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de esta plantita de la miel en rama? No todos la conocen o la conocemos de diferente forma, cada uno de nosotros. Pero esta plantita, miel en rama, es buenísima. Tiene mucho que ver, por ejemplo, te va a ayudar bastante para lo que son las varices, te va a ayudar para las hemorroides, para las hemorragias uterinas y para los problemas en la piel. La miel en rama. En el Facebook de Pachamama Herbolaria y Naturismo les voy a estar compartiendo las imágenes para que ustedes las conozcan. Les voy a compartir las imágenes con el nombre de la plantita y los usos que tenemos, ¿no? Los usos más tradicionales, por mencionar alguno de ellos, usos más tradicionales que tenemos de las plantas el día de hoy. Te estoy platicando que la miel en rama, así se llama la plantita, te va a ayudar muchísimo para los problemas, para todas aquellas personas que tienen problemas en las varices, que tienen hemorroides o las hemorragias uterinas, así como problemas de la piel. Pues esta plantita te va a ayudar muchísimo. Es una planta que no tiene nada de toxicidad. Esta planta no es tóxica, porque si la implementamos de más, de menos, esta planta no tiene grado de toxicidad. Sin embargo, pues la plantita la podemos utilizar en un cocimiento, también la podemos hacer en una maceración alcohólica, también la puedes encontrar en las tinturas. Si ya te quieres evitar todo este proceso, pues busca en internet, busca en tu herbolaria, en tus tiendas naturistas, busca la tintura madre de la miel en rama. Y también lo puedes utilizar, esta miel en rama, ¿no? ¿Cómo la vamos a usar? ¿Cómo se pone esta hierbita? Pues va a hervir durante unos 5 minutos. Vas a poner a hervir durante 5 minutos unos 8 gramos de esta plantita en 2 litros de agua. Te repito, vas a poner a hervir 8 gramos de esta plantita en 2 litros de agua, y esta te la vas a estar bebiendo un vaso 3 veces al día. Esto para si hay problemas en varices, hemorroides, hemorragias uterinas o problemas de la piel, te va a ayudar muchísimo, muchísimo, de verdad. Te tomas un vaso 3 veces al día. Pero si te vas a hacer bañitos, por ejemplo, algún bañito por las hemorroides, pues ¿en cuánto vas a utilizar? O un baño para la piel, simplemente para tu piel, lo vas a utilizar como tu agüita de baño con la que te vas a estar dando tus jicaraditas, pues vas a utilizar 4 litros de agua, de 4 a 6 litros de agua, y le vas a poner unos 20 gramos de la plantita, unos 20 gramos de la plantita en 4 litros de agua, y con esta agüita te vas a bañar. Te va a ayudar muchísimo a limpiar tu piel, te va muchísimo a aclarar, te va a dar buenos resultados en la piel, va a oxigenar todo lo que tenga que ver con la piel, te va a ayudar bastante, bastante. Pero si tú, lo que te decía, también la podemos utilizar en soluciones alcohólicas o en maceración alcohólica o en tintura, pues las tinturas ya hemos hablado de ellas, que es hacer el extracto de la plantita verde, pues le vamos a extraer todos sus principios activos, todos sus nutrientes, todos los beneficios de la plantita. Ya las venden también, las tinturas madre, ya las venden en las herbolarias, en tu tienda naturista más cercana, la puedes encontrar o ahí la puedes encargar sin ningún problema. Si tienes la maceración alcohólica de esta plantita, pues simplemente vas a utilizar de 15 a 20 gotitas de esta maceración en un vaso con agua y te lo vas a tomar igual 3 veces al día. Ahí van a estar los principios activos de esta plantita, que es mil en rama, ¿no? Esta mil en rama nos va a ayudar bastante, te repito por si no lo anotaste, para las hemorroides, para las varices, para los problemas de la piel o hemorragias uterinas. Es muy bueno, muy, muy, muy, muy bueno, ya que contiene un aceite esencial que nos va a beneficiar en todo nuestro cuerpo, y también se le atribuyen propiedades cicatrizantes. Si tienes una herida, pues con la maceración alcohólica de esta planta, mojas una gasita y con eso te vas a dar toquecitos en la herida. Te va a ayudar muchísimo a cicatrizar, créemelo, de verdad, te va a ayudar bastante. Y recuerda, no es una planta tóxica, es una planta, una hierbita, una plantita muy noble. Tiene mucho parecido, las hojitas son blancas y el centro de esta florecita es como amarilla. Tiene mucho parecido a la manzanilla, pero ahí les voy a estar dejando en Pachamama Herbolaria y Naturismo, les voy a estar dejando toda la información, más bien les voy a dejar las imágenes para que ustedes conozcan estas plantitas. Ahí se las voy a dejar y ustedes las pueden utilizar. El toronjil rojo. ¿Cuántos de ustedes no la conocen? Si la toman en té, por toda esta zona se da muchísimo el toronjil, más en la zona de Santiago, que está en Ozumba, se me fue su nombre completo. Creo que es Santiago Mamalhuazuca, en Atlautla, en Ecatzingo, mismo Ozumba, ahí encuentran el toronjil rojo. Se da muchísimo el toronjil rojo. Hay que tomarlo en tecitos de vez en cuando, no nos va a hacer daño. El toronjil rojo es muy bueno, muy bueno. Y les voy a compartir los usos tradicionales, lo que más tenemos en esta zona, en la región. ¿Para qué utilizamos muchas veces el toronjil rojo? O hay personas que se lo toman porque les enseñaron sus papás, sus abuelitos, a que ponían un tecito de toronjil y se lo tomaba sin ningún problema. No porque tuvieran algún problema de salud, no porque se sintieran mal, simplemente porque en lugar de que hicieran su agüita de Tang, su agüita de Kool-Aid, su agüita de todos estos polvitos que hoy nos venden y nos facilitan las cosas, pues nuestros antepasados o nuestros ancestros lo que hacían era arrancar una hierbita, una plantita, ponían a hervir su agüita, le ponían la plantita y ese tecito era el que tomaban, era esa agüita la que tomaban en la mañana, en la comida, en la cena, tomaban mucho esa agüita, entonces les ayudaba bastante y ellos pues por eso no se enfermaban tan seguido. Bien, pues el toronjil rojo nos va a ayudar muchísimo para el nerviosismo, nos va a ayudar mucho en el sistema nervioso. También te va a ayudar bastante para los problemas gástricos, te va a ayudar bastante también para esos digestión deficiente. Si tienes un problema para digerir bien los alimentos, bien, pues el tecito de toronjil rojo te va a ayudar mucho para que tengas una buena digestión en tu aparato digestivo, los intestinos estén trabajando de una mejor manera. Recuerda que también podemos y debemos desintoxicar lo que son nuestros intestinos. También hay que desintoxicarnos porque si no, es como tú en una cocina. Si tú no limpias tu cocina, pues se va a llenar de cochambre. Y al llenarse de cochambre, pues ya se va viendo fea, ya está todo pegajoso y ya no se ve bonita. Pues así es en los intestinos. Se van llenando de cochambre, se van llenando de suciedad y pues estos ya no van a absorber los nutrientes necesarios que requiere nuestro cuerpo de todos los alimentos que estamos ingiriendo y por eso luego ya tenemos más problemas digestivos. También el toronjil rojo te va a ayudar para las alteraciones cardiovasculares. Todas aquellas alteraciones cardiovasculares, el toronjil rojo es buenísimo en la sangre. Todos aquellos que conocemos el famosísimo empacho, pues el estarle dando a sus pequeñitos un poquito de toronjil rojo para el empacho, pues está excelente. ¿Qué puedes hacer? Un preparadito, le vas a agregar un poco de toronjil rojo en un medio litro de agua, fíjate, le vas a agregar un poquito de toronjil rojo, le vas a agregar una pizquita de cominos rústicos los encuentras en la farmacia, esos no los vas a encontrar. Bueno, más bien no vayas a encontrarlo o comprarlo en las especies. Cominos rústicos en la farmacia. También le vas a agregar dos cascaritas de tomate. Le vas a agregar también una pizquita de los petalitos de cempasúchil. Una pizquita de petalitos de cempasúchil. Y todo esto les va a ayudar muchísimo. Lo pones a hervir y les va a ayudar bastante para esas personas con empacho, para dolor de estómago, buenísimo. Entonces todas esas personitas que comen demasiado, principalmente para los pequeñitos, esto les va a ayudar bastante, que porque ya todos se andan chupando, comiendo, todos se llevan a la boca o se tragaron el chicle, dicen por ahí, ya se empachó porque se tragó un chiclito, pues o ya comió demasiado. Te repito, vas a utilizar en medio litro de agua un poquito de toronjil rojo, le vas a agregar una pizquita de cominos rústicos, también le agregas dos cascaritas de tomate, una pizca de flores de cempasúchil, los petalitos de cempasúchil, y también le puedes agregar las barbitas de la cebolla. La barbita de la cebolla también se la puedes agregar, unas dos o tres barbitas de cebolla. Todo esto lo pones a servir y a estarlo tomando durante el día y vas a ver cómo va a mejorar muchísimo tu pequeñín e incluso ustedes mismos, ya que también se le atribuyen propiedades al toronjil que nos van a ayudar bastante para los problemas de la diarrea infantil. También te ayuda bastante, créeme, para los problemas o las enfermedades culturales, todas esas enfermedades culturales. ¿Por qué les llamamos así? Pues porque hoy los científicos ya no, o sea, ya quieren que sea aceptado socialmente, pero lo vemos de una manera tradicional, lo vemos como medicina tradicional mexicana o como enfermedad cultural. ¿Por qué? Pues porque muchas personas dicen, hay que llevarlo a curar de espanto, hay que curarlo del mal de ojo. Pues el toronjil rojo también lo utilizan de esa forma en esta zona de los volcanes. La han estado utilizando muchísimo para curar de espanto el mal de ojo, el toronjil rojo. ¿Cómo lo utilizan? Pues se hacen un bañito de estas hierbitas y le van a quitar ese malestar donde está llora y llora y llora su pequeño, se siente mal, no sabe ni qué tiene o que está brincando demasiado por las noches o cualquier ruidito y se espanta, pues el toronjil rojo también en esta zona lo implementan como como tratamiento de una enfermedad cultural. Le vamos a llamar de esta manera una enfermedad cultural. Entonces, ¿qué pueden utilizar de esta plantita? Pues van a utilizar toda la planta, realmente es toda la plantita lo que van a estar utilizando y de esta forma, de esta manera, pues van a estar ayudándose ustedes muchísimo, se van a ayudar para sanar, para liberar toda esa energía negativa. También la pueden utilizar para bañitos, un bañito relajante, le ponen un manojito de toronjil rojo, le pueden agregar también un manojito de toronjil blanco y todo esto lo ponen a hervir con media lechuga romanita, lo ponen a hervir. Y con esto se van a dar un bañito por la noche antes de irse a la camita. Antes de irse a la camita se bañan con este preparado, con esta agüita, con estas hierbitas. Y van a dormir muy rico, van a descansar muy sabroso, que ustedes mismos ya no van a saber qué les hizo. Ay, qué rico estoy durmiendo, qué rico estoy disfrutando este sueño. Pero eso sí, pongan su alarma, porque si no, les puede ganar el sueño de tan concentrados que van a estar en su sueño. Va a ser un sueño reparador, un sueño riquísimo, de verdad. ¿Cómo lo vamos a utilizar el toronjil rojo? Lo podemos utilizar en infusiones, que serían los tecitos, o también en una maceración alcohólica, ya saben, las tinturas también. ¿Qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar unos 10 gramos de la plantita o una ramita en tecito de esta planta. Lo podemos poner en un litro de agua, incluso en litro y medio, sin ningún problema. Y lo vamos a poner a hervir un poquito, le vamos a apagar. Ya saben que cuando hacemos infusión, nuestra agua ya debe de estar casi a punto de ebullición. Y en este momento, pues ya le agregamos la plantita, dejamos unos segunditos que esté ahí, le apagamos al fuego, le tapamos y dejamos que suelte todas sus aromas, todos sus aceites esenciales, todos sus sabores en el agüita. Le vamos a apagar, ahí lo dejamos un buen rato, después podemos colar o le dejamos la plantita, como prefieras, y te vas a tomar 3 vasos al día por un periodo de 15 días, si lo vamos a tomar como tratamiento, y si no, pues tómala como agüita de uso, te va a ayudar, te repito, para los nervios, para problemas gástricos, para tu digestión, para alteraciones cardiovasculares, te va a ayudar muchísimo. También si vamos a hacer una maceración, pues la podemos frotar, esta maceración alcohólica la podemos frotar en nuestra nuca, fíjate, lo podemos frotar en la nuca, agarramos un poquito ese alcoholito de toronjil rojo y la podemos frotar en nuestra nuca cuando tengamos el sistema nervioso súper alterado, también en el tórax y en los músculos, cuando usted lo considere necesario, lo podemos estar utilizando sin ningún problema. También hoy traigo para ustedes lo que es la importancia de una alimentación, la importancia de la alimentación, porque ya saben, ahorita que estamos hablando de los intestinos, de desintoxicar la parte intestinal, pues hoy les traigo la importancia de una alimentación variada y equilibrada, cómo nos va a ayudar bastante en nuestro organismo. Vamos a escucharlo y yo regreso con más con ustedes. Una alimentación saludable y completa hace que nos sintamos bien, que nos vaya bien en el cole, que seamos buenos en el deporte y que nos enfermemos mucho menos. Entonces es importante que nos preguntemos, ¿cómo nos alimentamos? ¿Qué es un alimento? Alimento es todo aquello que comemos y que realiza en nuestro cuerpo un trabajo de nutrición. Los alimentos realizan 3 trabajos en nosotros. Nos dan energía, construyen nuestro cuerpo y nos hacen crecer. Energía. Los alimentos aportan energía y gracias a ella podemos realizar diferentes actividades. Correr, jugar, estudiar, leer. Construyen. Los nutrientes de los alimentos son los que permiten la formación de los huesos, los dientes, los músculos y el sistema nervioso. Nos hacen crecer. Los alimentos son muy importantes, ya que son el combustible que nuestro cuerpo necesita para crecer fuertes y sanos. Pero, ¿qué pasa si nos alimentamos mal? Puede detenerse nuestro crecimiento, puede bajar nuestra capacidad de aprender, y pueden bajar las defensas de nuestro cuerpo, y corremos más riesgo de enfermarnos. Por eso, debemos alimentarnos bien en todas las comidas. El desayuno es el más importante. Debes ingerir cereales como avena, leche, jugo de naranja y pan. La energía de estos alimentos llega a nuestro cerebro y a nuestros músculos. En el cole, a la hora del recreo, la energía que ganamos en el desayuno comienza a acabarse. El hambre es la señal de que a nuestro cuerpo le están faltando nutrientes. El almuerzo es una de las principales comidas y por eso debemos agregar ingredientes sabrosos y nutritivos. Debe incluir sí o sí vegetales, frutas, pan, papas, arroz o pasta, carnes rojas, ave, pescado, lácteos o huevos. A la hora de la merienda y de la cena, es importante que sigas recordando lo que aprendimos hasta aquí. Hay una regla muy fácil que podemos usar, la regla del 80-20. De cada 10 alimentos que comas durante el día, 8 deben ser necesarios y tenés que comerlos en el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Los otros 2 pueden ser parte de tus alimentos preferidos, como todos aquellos que te gustan tanto. El agua. El agua es un nutriente importantísimo para que nuestro cuerpo pueda obtener energía y funcionar bien. La cantidad de agua que necesitamos es de 2 litros por día, que es igual a 8 vasos llenos. El agua puede llegarnos de diferentes maneras. Tomamos agua sin darnos cuenta, con la leche, con el yogur, con la sopa y hasta con una milanesa. Además, la bebemos como agua natural o con otras bebidas, como jugos de frutas o leche de soja. Así como nos cuidamos a nosotros, debemos cuidar el medio ambiente. Para ello podemos hacer algunas cosas. Por ejemplo, no dejar las canillas abiertas. Usar las hojas de papel de los dos lados. No tirar papeles al suelo. Apagar las luces y las cosas eléctricas que no estemos usando. Y cuidar los árboles de la escuela, de la plaza y de la calle. Nuestro planeta tiene cada vez más desechos, es decir, más basura. Y la basura contamina. Por eso, hay otra regla muy fácil que podemos poner en práctica para colaborar con el medio ambiente. La regla de las 3 R. Reducir, reutilizar y reciclar. Reducir. Supone tratar de usar menos cosas que vengan en envases descartables. Reutilizar es, por ejemplo, volver a usar los envases de vidrio retornables y las bolsas de compra que ya tenemos en casa. Reciclar es, por ejemplo, separar la basura en orgánica, sobras de alimentos, cáscaras de frutas, las servilletas de papel, etcétera, etcétera, de la basura inorgánica, como plásticos, vidrios, latas o cartón. ¿Qué es reciclar? Es usar nuevamente materiales que formarían basura y contaminarían el medio ambiente. Ahora, repasemos todo lo aprendido. La regla del 80-20. Podés comer tus alimentos preferidos siempre que sean la proporción adecuada. Beber 2 litros de agua, hacer ejercicio y deporte. Ahí tenemos todo lo que tenemos que estar, parte de lo que debemos hacer en nuestra vida diaria. Hay que hacer deporte, hay que hacer ejercicio, hay que alimentarnos. Ya bien nos dicen un 80-20, un 80% hay que estar comiendo cosas saludables, cosas nutritivas que aporten a nuestro organismo. El desayuno y el almuerzo son muy, muy importantes en nuestro día a día, ya que es la batería, es la gasolina, digámoslo así, de esta forma, de esta manera, que nos va a estar dando toda esa energía durante el día, bueno, más bien parte de la mañana, porque después ya vamos a requerir de la comida, pero el desayuno y el almuerzo son súper, súper importantes para tener ese rendimiento. Luego por eso no nos concentramos bien en nuestras actividades del día a día, ya tenemos sueño, ya tenemos flojera, apenas está empezando el día y bueno, ya tenemos todos los achaques, pero no estamos obteniendo, no estamos dándole toda esa energía que debe, más bien que necesita nuestro organismo. Imagínense cómo va a trabajar, es como un cochecito, si no le pones su gasolina, pues este más, por más que tú le des marcha, no va a querer arrancar, no va a querer avanzar. Pues así es nuestro organismo, así es nuestro cuerpo. Si no tiene el combustible necesario, pues no va a dar una, y a marchas forzadas ahí va a ir lenta y lenta y lentamente. Entonces, de esta forma, de esta manera, quiero contribuir para que ustedes se alimenten mejor y junto con ello, pues estar ahí trabajando con el medio ambiente. Siempre en todos y cada uno de nuestros programas, pues estoy hablando de la parte del medio ambiente, el medio ambiente y el medio ambiente. Hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. No lo maltratemos, hay que darnos ese amor a nosotros mismos. Es nuestra casa. La naturaleza, el planeta Tierra son nuestra casa. Ahí está la prueba de que no llovía. Bueno, todas las personas ya quieren hacer de todo para que cayera la bendita agua. Y pues no caía. Pero todo esto tiene que ver mucho con el cambio climático, con el calentamiento global. Toda esta parte en la que todos nosotros somos, en cierta forma, en cierta manera, pues culpables de ello. Pero estamos muy a tiempo, de verdad, estamos muy a tiempo de recapacitar, de estar reciclando, de estar reutilizando varias de las cositas que por ahí podemos hacer en nuestra vida y estar utilizando lo menos que se pueda en desechable, el unicel, el plástico, lo menos que se pueda. Vayan al mandado con sus propias bolsitas, con sus canastitas, es lo mejor que podemos hacer y es un mejor futuro el que le vamos a estar dejando a nuestros descendientes, ya sea nuestros nietos, bisnietos, a sus propios hijos. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y vamos a continuar con más de tu programa Miércoles del Volar y Naturismo. Continuemos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles del Volar y Naturismo. Miércoles del Volar y Naturismo. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. Radio comunitaria. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa para la garganta. Thank you. Ya estamos aquí de regreso en tu programa favorito de todos los miércoles, tu programa de miércoles Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Te recuerdo, nos estás sintonizando a través del 97.3 de FM aquí en la voladora Radio Ameca Ameca. Bien, pues estamos hablando en el programa, te recuerdo y te repito, que pues estamos hablando de la importancia de todas las plantas medicinales, su uso, sus usos más comunes, sus usos más tradicionales que tenemos por esta zona. Estábamos hablando antes de ir a la pausa, antes del toronjil rojo. Pues el toronjil rojo, ya saben, todos los usos más comunes o más tradicionales en los cuales nosotros las estamos utilizando aquí en la zona volcanes. El maguey también lo utilizamos mucho en esta zona, pero normalmente solo se utiliza para el rico pulque, ¿verdad? Ya nada más aquí para el pulque en Ixtapaluca hay una zona donde producen muchísimo pulque, y pues por aquí ya es muy poco, pero la mayoría de las personas pues nada más lo utilizan para el aguamiel y el pulque. ¿Y qué utilizan si una mujer está embarazada o ya dio a luz y la leche materna? Que se tome el pulque, que se tome el pulquito, porque eso le va a ayudar bastante para la producción de la leche y estar alimentando a su pequeño, a su pequeña. Pero hoy quiero decirte que también la raíz del maguey la podemos utilizar. También la podemos utilizar. ¿Para qué nos sirve el magueycito? Uno de sus usos más tradicionales que tenemos por estos lados, por esta zona, es que nos ayuda muchísimo a depurar la sangre. Ahí viene el famoso detox de la sangre. Nos ayuda bastante a depurar la sangre. También es muy bueno, fíjate que el maguey es muy bueno como un cicatrizante, nos ayuda bastante en las heridas, también para las personas que ya tienen o que de repente se les hacen las llagas, pues el maguey es buenísimo. También tiene propiedades que nos ayudan bastante para los problemas sobre reumatismo, para todas aquellas personas que tienen problemas de gota. También muy bueno el maguey, para el dolor de estómago, e incluso se le atribuyen propiedades que te van a beneficiar, te van a ayudar, van a colaborar para lo que es la gastritis. ¿Qué vamos a utilizar más de esta plantita? Pues vamos a utilizar tanto la raíz como la savia. ¿Cómo se llama? Es savia, pero se le da otro nombre, el aguamiel. Savia o aguamiel es lo mismo. Vamos a utilizar lo que es la raíz, vamos a utilizar el aguamiel. El aguamiel es riquísimo, hay que tomar aguamiel también, o un pedacito de lo que es la misma planta, o lo que es la misma penca de lo que es la savia. Le iba a decir hoja, pero no es hoja, es su penquita del maguey, que también la utilizan para la barbacoa. Las ponen a asar, las limpian y con eso envuelven el borreguito que se comen cuando son estas penquitas de maguey. Le da un sabor muy, muy, muy diferente a la carne. Pero bien, para nosotros, nuestros usos tradicionales, pues vamos a utilizar la raíz, vamos a utilizar la penca y vamos a utilizar el aguamiel. Si vas a preparar en algún cocimiento, bueno, la puedes cocer, la puedes hervir, la puedes hacer en jugo e incluso asadita ahí en las brasas. En las brasas nos va a ayudar bastante para los moretones, la inflamación, así como la sábila la hemos estado utilizando y les he enseñado. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hervir por unos 5 minutos, unos 8 gramos de lo que es la planta en un litro de agua. Vamos a hervir en un litro de agua por unos 5 minutos 8 gramos de lo que es la planta. Ella puede ser de la penca, ya puede ser la raíz, cualquiera de los dos podemos hervir en un litro de agua. Esto lo vamos a colar y lo podemos beber, lo podemos tomar. ¿Cuántas veces lo vamos a tomar? Este lo vamos a tomar un vaso 3 veces al día. ¿Por cuánto tiempo? Ustedes siempre se van a preguntar, ¿por cuánto tiempo lo voy a estar tomando? Pues lo vamos a estar tomando por un periodo de 20 días. Ahora, esa misma cocción, si no se la van a tomar, también les va a ayudar mucho, o también la podemos utilizar, esta plantita que hervimos, para lavar las heridas o para las llagas también. Con esta agüita también podemos lavar heridas o las llagas para que nos ayude a cicatrizar, para que nos ayude a desinflamar y para que no se nos infecte. También para eso nos puede ayudar el agüita del magueycito. El aguamiel, si tienes heridas, pues tómate el aguamiel. Si hay llaguitas, pues también tómate el aguamiel. También lo podemos utilizar como plastita. Por ejemplo, machacamos bien la raíz o la parte de la penquita con un poquito de aguamiel y lo podemos poner donde tengamos algún golpe, algún moretón. Ya saben que también la penquita asadita la podemos poner en algún golpecito, en algún moretón que tengamos en el cuerpo. O si te duelen mucho las rodillas por el problema de la gota, ahí también la puedes poner, pero será mejor que te tomes el aguamiel y el tecito de la penquita de sábila, del maguey, perdón. Y esto te va a ayudar muchísimo. Solo tienes permitido tomarlo hasta 20 días. Descansas un buen periodo de otros 20 días y lo vuelves a consumir ahora unos 10 días. Esto te va a ayudar muchísimo con la gota, te repito, te va a ayudar muchísimo para las reumas, para la gota, para limpiar tu sangre. También es muy bueno como cicatrizante, para el dolor de estómago e incluso para la gastritis. El aguamiel, el que ustedes tomen en ayunas, el aguamiel les va a ayudar muchísimo para su problema de gastritis. La sábila que siempre la hemos estado utilizando, siempre hemos estado hablando de ella porque es una maravilla. Créanme que la sábila es una maravilla. Se le atribuyen muchas propiedades que nos benefician en el cuerpo humano. También nos la podemos tomar en tecito porque nos ayuda bastante a desinflamar. Dicen por ahí también a sacar los golpes, a sacar los moretones. La sábila también nos va a ayudar mucho para las personas que tienen problemas de estreñimiento. También se le atribuyen propiedades como cicatrizantes para todas aquellas personas que tienen problemas de diabetes. Si tienes problemas de tos, si tienes problemas de bronquitis, así como el magueycito se asa, también podemos hacer la penca de sábila y la podemos poner en el pecho. De esa forma atacamos el problema de tos y de bronquios. Para las varices también. ¿Por qué? Pues porque nos ayuda a desinflamar. Para dolores musculares nos va a ayudar muchísimo también. Y hasta para desinflamar el problema en los riñones también es muy bueno como antitumoral, tomarse ya sea el gelecito o lo hacen en tecito. También para sacar parásitos, quitar parásitos en nuestro aparato digestivo, también nos es muy beneficioso el tecito de sábila. Para todas aquellas personas, si tienes hijos melindrosos que no quieren comer, no les gusta comer bien, pues el tecito de sábila o el gel de la misma sábila nos va a ayudar muchísimo porque también te ayuda a abrir el apetito. También te ayuda mucho como tomarlo como un aperitivo. También ayuda muchísimo para las personas, más bien para las mujeres que son irregulares, pues les va a promover lo que es la menstruación. Para todos aquellos que tienen problemas en la piel, si tienes quemaduras, la sábila, si hay golpes, moretones, rasguños, quemaduras, la sábila es excelente. Las penquitas de la misma sábila, en hacerlas en el tecito, hacerlas en tecito y estárnoslas tomando, nos va a ayudar a desinflamar como ustedes no tienen idea. Si la van a utilizar en la piel, la pueden poner a asar y se la ponen ahí en la pielecita y les va a ayudar muchísimo. También lo pueden utilizar como mascarilla. También se empiezan a untar la sábila en la carita en formas circulares, en la cara, se las va a dejar muy limpia, se las va a dejar muy suave, la va a hidratar, les va a hidratar su pielecita. Si lo vas a tomar como tecito, como agüita, pues nada más pones a hervir un trocito de la misma sábila, lo pones a hervir en 2 litros de agua. Le vas a apagar y te la vas a estar tomando 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Solo 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, durante unos 15 días nada más, unos 15 días de estarla tomando, y te va a ayudar para los parásitos, ya todo lo que te dije, para la diabetes también les ayuda muchísimo, pero solo tómenla por 15 días. Y si se van a hacer baños, pues pongan a hervir una penquita de la misma sábila y con eso se pueden bañar, con eso, y ya nada más agréguenle otras hierbitas relajantes. Le pueden agregar el mismo toronjil también, le pueden agregar albahaca, le pueden agregar ruda o romerito, lechuguita, cualquiera de esas hierbitas, y lo pueden utilizar también como baño y les va a refrescar la piel, les va a dar toda esa frescura en la piel, se las va a hidratar. Lo pueden utilizar, ya saben, se lo pueden tomar, lo pueden untar en la pielecita o solo dejar la penquita ahí en la parte afectada. Esto tiene que ver con la sábila, el cedrón. ¿Cuántos de ustedes no toman ese tecito de cedrón? Yo creo que ahora no tanto, sino muchos de ustedes toman el cedrón e incluso ya no lo han ni de conocer. El cedrón se da en forma de arbusto, en forma de arbustito, y pues nada más hay que irle cortando así un pedacito y tomarlo como tecito, como agüita de tiempo. No nos hace daño, al contrario, nos va a beneficiar. ¿Y en qué nos va a beneficiar? Pues nos va a beneficiar para todos. Lo puedes tomar normal, sin ningún problema. Pero muchas de las personas lo utilizan para el dolor de estómago. También si tienen dolores biliares o cólico biliar, el té de cedrón también les ayuda muchísimo a calmarlo mientras acuden a su médico. No olviden acudir al médico. También es muy bueno para las diarreas, para las contracturas musculares. También nos ayuda bastante ponerlo a hervir un buen tanto de la hierbita en agua y poner compresas en la espaldita. Nos va a ayudar muchísimo con esas contracturas. También incluso nos va a ayudar para los parásitos y para la menstruación. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa, y yo voy a regresar con más de su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo, y vamos a seguir hablando sobre los usos del cedrón. Continuamos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. XHSA. XH Amecameca 97.3 FM Amecameca de Juárez. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos Una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa para la garganta. Ya estamos aquí de regreso en tu programa favorito de todos los miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Te recuerdo que nos estás sintonizando a través del 97.3 de FM, La Voladora Radio, aquí en el municipio de Amecameca. Ya son 5 de la tarde con 5 minutos. Estamos totalmente en vivo, en directo para todos ustedes. Estamos a 14 grados más o menos en la temperatura y sí se siente un poco de frío allá afuera. Se ve que está nubladón, entonces hay que esperar las aguas. Se dice por ahí que se está formando una nueva tormenta tropical, pues bienvenida sea el agüita, bienvenida. Antes de ir a la pausa, pues estábamos hablando de lo que es el cedrón. Pues hay que consumir cedrón. Te repito, porque este nos va a ayudar muchísimo para los dolores de estómago, para los dolores en cólico biliar, para las diarreas, con contracturas musculares, también para la menstruación. Todas aquellas mujercitas que tienen problemas con la menstruación, pues también el cedrón es buenísimo, te va a ayudar, te va a promover a que esa menstruación llegue como tiene que ser, e incluso para los parásitos. ¿Qué vamos a utilizar de esta plantita, lo que es el cedrón? Del cedrón vamos a utilizar todo, desde el tallo, la hoja, la florecita, todo vamos a utilizar del cedrón, toda la ramita. Y este solo lo podemos estar utilizando en tecito, lo vamos a hacer en una infusión. Vamos a agarrar un pedacito de cedrón e incluso puedes poner a hervir 8 gramos de esta plantita en 2 litros de agua. Ya sabes que esté hirviendo, le apagas, lo tapas y dejas a que suelte todas sus esencias. Ahí lo dejas un buen ratito. Ahí le puedes dejar la hierbita, la plantita, sin ningún problema. O lo puedes colar como tú prefieras. Y lo puedes tomar, si lo vas a tomar como un tratamiento, utilízalo tres veces al día. Utilízalo solo tres veces al día. Tres vasos al día. Tres vasitos al día. Y si no, si nada más es, por 15 días, pero si nada más lo vas a tomar así como que campechaneándote, hoy voy a tomar tecito de cedrón, mañana agüita de limón, nada más te la puedes tomar como agüita de tiempo, sin ningún problema. Entonces, esto te va a ayudar bastante. Si hay vómitos, e incluso si hay vómito, unos 2 litros de este tecito, estarlo tomando durante el día, después de cada vómito, pues esto te va a ayudar bastante. Se va a asemejar a un suero y te va a controlar, te va a calmar. De verdad que te va a calmar demasiado. No es una planta que tenga un grado de toxicidad, así es que no te preocupes por consumirla. El cedrón lo podemos encontrar en cualquier parte, de zona volcanes la podemos encontrar. El alache, ¿alguien ha escuchado de esta plantita? Bien, pues el alache es buenísimo, créanme, es buenísimo para tratar problemas con la tos, con la bronquitis, con la tosferina, y también ayuda muchísimo con padecimientos del aparato digestivo, como lo pueden ser la gastritis. Y también con esta plantita, si tú la pones a hervir, pues con esa agüita puedes hacer baños de asiento, puedes enjuagarte el área donde salgan las hemorroides, y también para lavar el cabello, también para lavar tu pelito, pues le va a ayudar muchísimo a darle esa fuerza, esa fortaleza, que no se te quiebre, que no se te caiga esta plantita del alache, alache, A-L-A-C-H-E, alache, te va a ayudar muchísimo, te repito, para padecimientos del aparato digestivo, como pueden ser también gastritis. Con esto te puedes lavar el pelo, te puedes hacer los baños de asiento con las hemorroides, o incluso ahí enjuagar o lavar. Te va a ayudar mucho para la tos, para los problemas con bronquios, para la tosferina. Esta plantita es buenísima. Todo de esta plantita, pues podemos utilizar toda la planta, desde las hojas hasta la florecita, sin ningún problema. ¿Cómo vamos a utilizarlo? Pues vamos a hervir por 5 minutos 12 gramos de esta plantita en litro y medio de agua. La vamos, ya sabes, la vamos a apagar. Y esta sí, como va a estar hirviendo durante 5 minutos, los 12 gramitos de la planta, de 10 a 12 gramos de la plantita en litro y medio de agua, pues le apagamos, y este sí lo vamos a colar y lo vamos a estar tomando como agüita de uso por un periodo de 20 días. Como agüita de uso, tiene los problemas de los bronquios, de la tos, de esta tosferina que luego no te deja ni dormir, pues por 20 días como agüita de uso estarla tomando. Si tienes tos bronquios, pues lo más calientita o tibiecita que puedas tomarlo, para que no te perjudique en los pulmones. Entonces es lo que vamos a estar tomando por 20 días, estar consumiendo esta agüita o este tecito de alache. Y vamos a ver muchísima mejoría en nuestra tos, en nuestros bronquios. Se nos van a desinflamar rapidísimo. Y también la puedes utilizar, te decía hace rato, para hacer lavados de lo que es tu cuero cabelludo, lo que es el cabello, y también de las hemorroides. Va a ayudar muchísimo a desinflamar esa parte de las hemorroides. Y a tu cabello le va a dar fuerza, a tu cabello le va a dar fuerza y le va a dar brillo, le va a dar mucho, mucho brillo. Entonces hay que utilizar esta plantita, ya saben para qué, ya lo anotaron, y si no, pues de todas maneras se las voy a estar compartiendo en el ahí en la página de Pachamama Herbolaria y Naturismo. Esto es el alache. El alache tiene una gran cantidad de mucílagos que nos ayudan bastante en el cuerpo humano, y los cuales pues van a realizar una acción protectora de la mucosa gástrica, como también nos van a ayudar bastante a desinflamar, y también es un muy buen laxante. Pues ahí tienen para qué nos va a servir esta plantita. El apio, ¿cuántos de ustedes nada más consumen el apio para la comida, nada más que para la sopa o para la ensalada? No tomamos como el tecito de apio, no tomamos así como muy en cuenta el apio, nada más así como que, ay, nada más creo que funciona para, o nada más me lo como en la sopa. Y hay a personas que, a pesar de eso, que están en la sopa, pues no les gusta consumir o comerse el apio. E incluso me ha tocado ver a personas que compran sus manojitos de apio, pero le quitan todas las hojitas, y ya nada más se llevan todos los tallos. E incluso me ha tocado ver a personas que le quitan todo el tallo y nada más se llevan la parte de arriba, que son las hojitas. Y digo, hay que utilizar todo, desde las hojas hasta los tallos, porque los tallos son los que más nutrientes, lo que más vitaminas nos aportan a nuestro organismo, aparte de que tienen una gran cantidad de fibra. Los tallos tienen una gran cantidad de fibra que nos van a ayudar muchísimo para nuestro sistema digestivo. El Thai, el apio también lo utilizan. Fíjense, lo utilizan algunas personas que anduve por ahí preguntándoles para qué utilizan el apio. Muchos lo utilizan para vómito, también lo utilizan para el empacho, también se utiliza para el dolor de estómago, para todas aquellas personas que tienen estreñimiento. El apio también es muy bueno, por eso les hablaba de que tiene una gran cantidad de fibra, el tallito del apio. También se utiliza como un tónico hepático. ¿Qué quiere decir? Pues que nos va ahí a estar desintoxicando el hígado. El apio es buenísimo para el hígado. También para todas aquellas personas que tienen problemas con la diarrea, la falta de menstruación, pues estarse consumiendo, estarse tomando un tecito de apio. También como tiene bastantes propiedades, propiedades que nos van a ayudar a trabajar con los riñones, pues para el dolor de riñones también nos va a ayudar muchísimo. Para todas esas personas que tienen retención de líquidos, al igual que la sandía, la parte blanca, pues nos va a ayudar a estarnos deshaciendo, quitando todo ese problema que tenemos ahí en los riñones. Una persona con que está afónica, el tomar el tecito, hacer gárgaras de árnica, te va a ayudar bastante. También se le atribuyen propiedades para el asma, para las reumas y también para la presión alta. Todas aquellas personas que tienen presión alta, hay que tomarse un tecito de apio y nos va a regular nuestra presión arterial, al igual que nos va a activar la circulación de la sangre en todo el cuerpo y nos va a ayudar muchísimo a mejorar lo que es la digestión. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y vamos a regresar con más de tu programa Miércoles, Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa. Ya estamos aquí de regreso en tu programa de todos los miércoles. Continuamos con miércoles, miércoles de herbolaria y naturismo. Antes de ir a la pausa, pues estamos hablando del apio. El apio es buenísimo. Te estaba diciendo que para el vómito, bueno, tantas cosas que nos puede ayudar el apio, como el empacho, vómito, dolor de estómago, la falta de menstruación, para todas aquellas personas que tienen la presión alta, para activar nuestra circulación sanguínea, para mejorar nuestra digestión e incluso para el asma, para el problema de reumatismo, para el dolor de riñones, estreñimiento, también lo utilizamos como un tónico hepático, es decir, para limpiar nuestro hígadito, para todas aquellas personas que están afónicas de repente cuando están ahí gritando, pues también nos ayuda bastante el apio. ¿Cómo lo podemos utilizar? Lo podemos utilizar en jugo, también lo podemos utilizar en jugo, lo podemos utilizar en tecito. Vamos a hervir durante 5 minutos, unos 10, más bien vamos a hervir durante 5 minutos en 2 litros de agua un tallo de apio. Con todo y hoja, con todo lo del apio lo vamos a estar hirviendo en 2 litros de agua. Ahí le podemos dejar el apio sin ningún problema o se lo podemos retirar. Y vamos a estar tomando un vaso de este tecito de apio antes de cada alimento. Esto sí, el apio lo vamos a consumir antes de cada alimento, solo por un periodo de 15 días. Descanso 15 días y vuelvo a empezar otros 15 días. Esto te va a ayudar muchísimo. Cuando queremos desintoxicar nuestro hígado, cuando tenemos o queremos promover esa la menstruación, o si tenemos un dolor de riñones o una retención de líquidos, si tenemos un problema con el vómito o dolor de estómago, solo lo vamos a utilizar hasta que se detenga el problema, 1 o 2 días, no más tiempo, ¿de acuerdo? Esto es la forma en la que podemos utilizar el apio en tecito. Si vas a hacer un jugo de apio, ahí sí lo tenemos que combinar con alguna otra fruta. No puedes tomarte un vaso completo de apio porque entonces te vas a ver feo y muchas veces te va a irritar lo que es la garganta. Si vas a hacerte, por ejemplo, el jugo de 2 zanahorias, agrégale 2 tallitos o un tallito de apio y te lo vas a tomar para que caiga directo. Los nutrientes vayan directos, sin hervirlo, sin nada. Entonces, de esta forma vamos a utilizar lo que es el apio. Chicalote, ¿cuántos de ustedes conocen el chicalote? El chicalote se da hasta en la, igual se da en la calle, a la orilla de la carretera, se da por todos lados este famosísimo chicalote en las vías y pues cerca de sus casas hay unas vías de ferrocarril, pues también ahí en las orillas se da mucho el chicalote. El chicalote es una plantita que es muy espinosa y en la parte de arriba da una florecita blanca. Me acuerdo que en aquellos años cuando iba yo a la primaria, a la secundaria, pues encontraba mucho este famoso chicalote sobre la calle donde transitaba y le arrancábamos los pétalos y la andábamos tronando con nuestras manos, y bien que tronaban los pétalos del chicalote. Mas sin embargo, ahora digo, hay que guardarla. Sí, en esta temporada la podemos cortar, la podemos secar y tenerla ahí guardadita, porque sabemos hoy día los usos que se le pueden dar, los usos que le podemos nosotros, más bien los cómo la podemos utilizar en nuestro día a día. Tiene muchísimas propiedades que nos van a ayudar a grandes problemas, a muchos problemas de salud en el cuerpo físico. El chicalote, los usos tradicionales que se le atribuyen al chicalote son las afecciones de los ojos, afecciones en los ojos, para el dolor del mismo, para escozor, para las manchas en la piel o manchas en los ojos, para las cataratas. Tiene muchas propiedades que nos ayudan bastante para los ojos. Las personas que tienen problema de sordera, también el chicalote es buenísimo. Para todos aquellos que le tienen el famosísimo dolor de pulmón, o que dicen, ay, me duele la espalda, ya nada más tantito se agacharon, ya no se pueden levantar. El famoso dolor de pulmón, que dicen, siento que hasta me clavan algo, se me clava un dolor. Muchas personas así lo manifiestan. Pues el chicalote es buenísimo para todos esos dolores. También para la tos, para los problemas de sarna, para los problemas en la piel, para problemas de bilis, para el dolor de muelas, para heridas o llagas, para el dolor de riñones, para los problemas, para las personas con problemas de diabetes, para reumatismo, para problemas de diarrea. También lo podemos utilizar como un tónico, o podemos utilizarlo en el shampoo con el que nos estamos lavando, con el que nos estamos enjuagando lo que es el cuero cabelludo. El chicalote tiene muchas, muchas propiedades, como se pueden dar cuenta. ¿Qué podemos utilizar de esta planta? De esta plantita, las hojas, el tallo o la flor. Pues de esta planta podemos utilizarla toda. Toda la podemos utilizar menos los frutos maduros. Esta plantita da una especie como de tunitas muy espinudas. Esas no las podemos utilizar porque son sus semillas. Las semillas no las podemos utilizar. Esas sí van a ser tóxicas para nuestro organismo. Esas, es más, las podemos dejar ahí para que sigan reproduciendo, sigan saliendo, sigan naciendo más chicalote. Esto lo podemos tomar en infusión o en un cocimiento, en un tecito, como ustedes lo prefieran, conozcan o llamen. Para el uso interno, vamos a depositar lo que son 7 gramos de la planta en 2 litros de agua hirviendo. 7 gramos de esta plantita del chicalote en 2 litros de agua hirviendo. Le vamos a apagar a la lumbre, le vamos a apagar al fuego, lo vamos a colar y lo podemos tomar. Lo podemos tomar. Hay que colarlo porque tiene muchas espinitas. Cuélenlo 2 o 3 veces. Entre más veces lo colemos, muchísimo mejor, para que todas esas espinitas se vayan quedando en el lienzo, ¿no? En un trapito de algodoncito. Bueno, hay que colarlo en una manta de cielo para que no nos espinemos al rato la boca. Vas a poner a hervir 7 gramos de esta plantita en 2 litros de agua y hay que colar, y nos vamos a beber 3 vasos de este tecito, de esta infusión, al día durante 15 días. Para aplicación externa, principalmente en el caso de que hagamos baños locales, pues vamos a hervir unos 5 minutos. ¿Cuánto? Unos 6 gramos de la planta en solo 2 litros de agua. Esto porque les hablaba de las heridas, sobre las llagas. Esto nos va a ayudar de esta forma. La podemos utilizar, esta agüita del chicalote, para lavar heridas, para limpiar las llagas. Nos va a ayudar mucho a cicatrizar y a disminuir el dolor. El que tú estés tomando esta agüita de chicalote también te va a ayudar mucho a limpiar tu vista, te va a ayudar bastante a la vista. Para todas las personas que tienen el problema de escozor, dolor de ojos, manchas en los ojos e incluso las cataratas, pues nos va a ayudar bastante, nos va a ayudar muchísimo el chicalote. Se le atribuyen muchas propiedades tanto para los ojos como para los riñones. Para los riñones también es buenísimo, buenísimo el chicalote, ya lo saben ustedes. Es una planta que sí está espinosita, pero no vamos a utilizar el fruto maduro, que van a ser las semillas del mismo chicalote. El ajenjo, ¿cuántos conocen el ajenjo? El ajenjo, pues les estoy compartiendo plantas que se utilizan en esta comunidad alrededor de los pueblos de zona volcanes, como lo es desde Ecatzingo, Atlautla, Ozumba, Tepetlixpa, aquí en Amecameca, es lo que es la comunidad de San Pedro, Ayapango, es en las comunidades donde utilizan estas plantas, son plantas medicinales y tradicionales en esta área. No les estoy diciendo de otras plantitas que no conocemos, son las que tenemos en la región y los usos que les damos. Si nos vamos a otras comunidades, en esas comunidades nos van a platicar de las plantas que se dan en esa región y los usos que les dan. Por eso les digo que nuestra Madre Tierra, nuestro Creador, siempre nos da lo necesario, lo que está para nosotros. No nos va a poner algo que no nos va a servir. Siempre nos va a dar lo necesario. El ajenjo, muchos lo utilizan para el dolor de estómago e incluso cuando recibes una noticia, una impresión, te dan tu té amargo, el té amargo, ya sea de estafiate o ajenjo. Entonces lo utilizamos para el dolor de estómago, también lo utilizamos muchísimo para fortalecer la digestión, para los parásitos intestinales, las amibas, para todas aquellas personas que tienen los problemas de bilis, para todas aquellas personas enojonas que van a decir, pues ya que hace corajes cada rato, denle su tecito de ajenjo. También lo utilizan como un tónico digestivo, también para limpiar el higadito. Muchas veces les he mandado la receta del jugo de limón con aceite de olivo y un té amargo como lo puede ser el ajenjo o el istafiate para limpiar nuestro hígado. Por eso también se utiliza como un tónico hepático. También es muy bueno el ajenjo para activar lo que es los problemas de la menstruación y para los dolores reumáticos. También nos ayuda muchísimo para todo esto. ¿Qué vamos a utilizar de esta planta? Pues de esta planta vamos a utilizar toda la plantita. Lo podemos hacer en una maceración alcohólica y la podemos untar en la parte que nos duela de nuestro cuerpo, pero esto en las noches ya que nos vamos a dormir. Esto para los problemas de reuma, dolores en los huesitos, nos va a ayudar mucho, pero en maceración alcohólica o hacer una infusión, hacer un tecito. Vamos a poner a hervir unos 5 centímetros a 8 centímetros de la plantita en unos 200 a 300 mililitros de agua. Le vamos a apagar al fuego y vamos a dejarlo ahí a que hasta que se entibie. Y nos vamos a estar tomando un vasito de este tecito en ayunas, solamente en ayunas, durante 15 mañanas. Durante 15 mañanas lo vamos a estar tomando. Y si vamos a hacer una maceración alcohólica, pues solo colocar este alcoholito en las partes adoloridas y ya ¿por cuánto tiempo? Por el tiempo que considere usted necesario, que van disminuyendo sus dolencias. También en la nuquita lo podemos poner sin ningún problema, pero esto hacerlo en las noches. Lo de las maceraciones alcohólicas solo por las noches, para que de esta manera pues estemos trabajando bien y no nos vaya a dar al rato un problema más en grave, porque el alcohol es caliente con la plantita y no vamos a saber qué hacer. Traigo riesgos, traigo otro temita por ahí para ustedes, que son nos habla de los riesgos en la alimentación, ya que muchos de nosotros no nos alimentamos de la manera correcta, no nos alimentamos de la manera que tiene que ser, pues aquí les traigo un tema sobre los riesgos de la alimentación. Lo vamos a escuchar, lo vamos a pasar ahorita y después de escucharlo, pues regreso con más de Herbolaria con ustedes. Vamos a escuchar el siguiente tema sobre riesgos en la alimentación. Hola amigos, yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante: riesgos en la alimentación. Todos sabemos que no llevar una buena alimentación es causante de muchos daños a la salud, pero ¿realmente todos conocemos las consecuencias? Cualquier persona debe saber que consumir comida chatarra no es un hábito bueno para la salud, ya que es el principal causante de aumento de peso y de múltiples enfermedades como las cardiovasculares. Incluso para personas que realizan actividades deportivas de vez en cuando, existen riesgos de salud por no llevar una dieta adecuada. Por lo tanto, para llevar una sana alimentación se deben evitar grasas saturadas, químicos añadidos en los alimentos procesados, conservantes y colorantes. Existe una larga lista de enfermedades asociadas a la mala alimentación, pero en esta ocasión solo te mencionaré algunas. Deterioro de la memoria. Comer alimentos altos en grasa o azúcar puede estar asociado a daños cerebrales. Al tener una dieta de estas características, nuestro cerebro sufre alteraciones bioquímicas que causan pérdida de memoria a corto plazo. Significa que no podrás ser capaz de recordar cosas que sucedieron hace poco tiempo, como lo es la retención de información por algo que acabas de leer o algo que sucedió y no seas capaz de recordarlo. Bajo rendimiento deportivo. Si practicas algún deporte y de pronto consumes comida chatarra, tal vez no afecte a tu composición corporal ni rendimiento deportivo, pero a largo plazo vas a tener consecuencias si consumes habitualmente este tipo de alimentos, porque altera tu ritmo de recuperación, aumenta el riesgo de lesiones, fatiga y cansancio. Porque el combustible que necesita nuestro organismo no es de buena calidad, es básico alimentar a nuestro cuerpo con vitaminas y minerales procedentes de alimentos como el pescado, cereales integrales, frutas y verduras. Insomnio. Cuando consumes productos procesados o bebidas ricas en azúcares añadidas, podrías tener este problema, la falta de sueño. Para evitarlo deberás consumir alimentos como las cerezas, cereales sin azúcar, plátanos y nueces. Problemas digestivos. No seguir una dieta saludable hace que nuestro cuerpo no asimile los nutrientes de una forma correcta y se empiecen a generar desajustes intestinales y estomacales. Problemas de este tipo suceden cuando consumimos alimentos ricos en grasas saturadas, el aceite se deposita en las paredes del estómago y genera una irritación que nos puede provocar acidez estomacal, gastritis o úlceras, aparte de aumentar nuestros niveles de colesterol y triglicéridos. Una persona con buena alimentación tiene menos posibilidades de sufrir trastornos nutricionales, anemia, sobrepeso, obesidad, caries dental y problemas de aprendizaje escolar, y tiene múltiples beneficios como lo son: vivir más tiempo, mantener tu piel, dientes y ojos saludables, estimula tu inmunidad y fortalece tus huesos. Conociendo esto, es buen momento para que empieces a alimentarte sanamente. Ahí estamos ya de regreso. Ahí es como les comparto, siempre hay que comer de la mejor manera. No hay que estar contribuyendo con los azúcares en exceso. Siempre les he dicho, podemos consumir de todo, pero en cantidades considerables. No abusemos. Porque si nosotros abusamos, pues luego ya tenemos todos estos problemas y es cuando tenemos que recurrir al uso de la herbolaria, al uso de la medicina. Todo tenemos que utilizar, por eso todo existe. Pero entre menos recurramos o utilicemos esta parte, pues menos nos vamos a estar dañando. Hay que amarnos, hay que sanarnos, hay que liberarnos de toda esta chatarra. Y hay que consumir más frutas, más verduras, menos gaseosas y más agua. Pues bien, estamos aquí con el programa de la parte de las hierbas, la herbolaria, todo lo que se utiliza en esta zona, en esta región. El estafiate también es una planta que de repente, pues sí, a varias personas les amarga bastante, pero es una planta muy noble, es una planta que te va a ayudar bastante para lo que son los parásitos intestinales. El estafiate es buenísimo en un tecito, igual nada más lo podemos consumir en ayunas, no hay que exceder en esta plantita. Para parásitos intestinales nos va a ayudar. Si te duele el estómago, un tecito de estafiate te va a ayudar muchísimo. Para las afecciones del cuero cabelludo, enjuágate con la agüita de estafiate, también te va a ayudar muchísimo. Para diarrea, pues tómate un tecito de estafiate. Para que te enojas muchísimo, un tecito de estafiate. Para que actives tu menstruación, un tecito de estafiate también es muy bueno. Es un tónico amargo que te va a ayudar mucho, créeme, en tu digestión. también tiene propiedades muy buenas para lo que son las reumas, para problemas en el hígado y también para la congestión estomacal y para el dolor, tanto que luego nos da ahí en los intestinos a la altura del hígado. Bien, pues el estafiate nos va a ayudar muchísimo en toda esta área. Hay que tomarlo en ayunas, una tacita en ayunas no nos va a caer mal, sin embargo nos va a ayudar muchísimo para sanar, para estar libres y nos va a desintoxicar. Todavía el estafiate nos va a ayudar a desintoxicar. Te puedes consumir, repito, un caballito de aceite de olivo con el jugo de dos limones, lo revuelves muy bien, un diente de ajo también picadito, te lo tomas y enseguida te vas a tomar tu tecito de estafiate, y vas a ver cómo vas a reducir hasta esa pancita, la vas a reducir muchísimo. También vas a empezar a desintoxicar tu hígado, tu estomaguito se va a limpiar, tus intestinos se van a limpiar y tu organismo te lo va a agradecer. El estafiate es muy, muy, muy bueno. Y también, si tienes un problema de dolor de estómago o tienes un lento tránsito intestinal, pues te puedes beber una tacita de este tecito antes del desayuno, antes de tu comida y antes de tu cena, pero solo durante 15 días. El estafiate te va a ayudar mucho para todo esto. Si tienes diarrea, igual, antes de desayunar, antes de comer, antes de cenar, una tacita de este tecito hasta que se desaparezcan las molestias o durante 15 días. También lo puedes utilizar como maceración alcohólica, lo pones un buen tanto de estafiate, le agregas alcoholito. Todas las maceraciones las vamos a practicar, las vamos a realizar en un frasco de vidrio y bien tapado, por favor, súper tapado para que no le entre oxígeno. Y este lo vamos a estar untando, por ejemplo, en la parte de los dolores, las reumas, pues vamos a estar poniendo esta maceración alcohólica en el área afectada o más bien en el área que nos esté doliendo en esos momentos o donde usted considere necesario, y no hay problema, solo por las noches y el tiempo que tú consideres. También lo puedes utilizar si ya te cansaste y luego ya te duelen los pies, pues esta maceración la puedes utilizar sin ningún problema. Pues traigo para ti también una promoción, hablando de colegios. Ya están a punto de entrar a la escuela, ya los papás ya están empezando a hacer sus ahorritos, si no es que ya los tenían, para el regreso a clases. Ya empiezan con la compra de útiles escolares, los uniformes, el transporte. Bueno, pues ya los gastos se empiezan a activar nuevamente. Hay que activarnos y hay que movernos. Pues traigo para ti hoy una opción y creo que es la mejor opción para todos ustedes. Y estoy hablando del colegio bilingüe Liceo Canadiense. Liceo Canadiense te ofrece preescolar, te ofrece primaria. Ellos están ubicados en Avenida 20 de Noviembre número 46, aquí en el municipio de Amecameca, Estado de México. Te voy a pasar el número telefónico para que tú los contactes, ellos te den muchísimo más información, te den sobre los requisitos, los días en los que tienes que presentarte. El teléfono es el 597-97-800-38. Liceo Canadiense Preescolar y Primaria, 597-97-800-38. Ellos te van a estar atendiendo de 7 de la mañana a 2:40 de la tarde. También tienen Facebook, también ahí los puedes encontrar en Facebook, Liceo Canadiense. Te van a ofrecer escuela para padres, en donde pues te van a brindar el apoyo para que obtengas esas pláticas de cómo ser padre y no ser tan riguroso también, ¿verdad? También ofrecen asesoría psicopedagógica, tienen profesores altamente calificados y cada uno de estos profesores pues está titulado y especializado en cada una de las materias, en cada una de las áreas que van a impartir para tus hijitos, para tus pequeños. Por otra parte, pues siempre el Liceo Canadiense mantiene en actualización constante a sus educandos, a sus profesores, siempre los tiene en constante capacitación. ¿Qué te ofrece el Liceo Canadiense? Pues por eso te digo que es una muy, muy buena opción. El Liceo Canadiense te está ofreciendo inglés, te está ofreciendo también para tus pequeñitos el área de computación, el taller de valores, que creo que es un área que todos los pequeñines deberían de pasar, todos los pequeñines deberían de cursar, con esto para más bien con la finalidad de motivar al niño, a la niña, a convivir siempre con armonía, para convivir consigo mismo y tener una constante comunicación feliz, contenta con los demás y también pues formando esos cimientos de ser un niño, una niña integral y feliz, para que de esta forma pues los valores universales sean adquiridos desde pequeños y pues eso va a hablar muy bien de ustedes como padres de familia. Educación física también les ofrecen la materia de educación física, donde van a poder desarrollar todos esos programas de activación física, moverse para todos y cada uno de los grados, con el fin de desarrollar actividades que van a favorecer la educación a través del movimiento. Así no van a estar fomentando a unos niños sedentarios, les van a estar ahí dando las actividades para que se muevan todos sus músculos. Recuerden que órgano que no se utiliza es un órgano que se atrofia. Danza también para todos aquellos que les gusta el movimiento a través del baile, pero que hay que movernos, hay que inculcarles todos estos actividades a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que no tengan la ociosidad, que es la madre de todos los vicios, y pues de esta forma vas a promover y desarrollar las actividades artísticas de cada uno de estos pequeñitos, los cuales pues van a impartir estas clases de danza. Actividades complementarias también te está ofreciendo, principalmente pues la clase de música socio orquesta infantil de México. Pues ahí tienes una opción más para que lo vayas pensando, lo vayas meditando y no lo dudes en mandar a tu hijo, a tu hija al colegio bilingüe Liceo Canadiense. Te ofrecen preescolar y primaria aquí en Ameca. Vamos a ir una pequeñísima, muy breve pausa y vamos a regresar con más de tu programa Miércoles del Volar y Naturismo para despedirnos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles del Volar y Naturismo. Miércoles del Volar y Naturismo. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierbas. Ya estamos aquí de regreso, ya estamos aquí, pues ya estamos a punto de despedirnos. Ya nos estamos en la recta final de nuestro programa miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros y a continuación pues vamos con el área final, con la parte final de nuestro programa, donde nosotros te invitamos a sanar contigo, a sanar con tu niño, con tu niña interior, rescatando todo aquello que no te hace bien en tu cuerpo físico, espiritual, emocional y mental. A partir de estos momentos, quiero que tomes una postura cómoda, derechito, derechita, como le corresponde a la criatura más amada de tu creador. A partir de estos momentos no quiero que cruces manos, no cruzamos manos, no cruzamos piernas. A partir de estos momentos cerramos los ojos, respiramos profundo y exhalamos suave y lentamente por los labios. Inhalamos, exhalamos. Y ahora, simplemente, concéntrate. Porque a partir de estos momentos, en los que eres tú contigo mismo, recibe la luz y la energía que la Madre Tierra, a través del agua, a través de la cascada, a través de sus ríos, a través de los mares que estás teniendo en esa visión en estos momentos, te empieza a acariciar, te empieza a limpiar, te empieza a dar toda esa energía, la energía que necesitas para sanar tu mente. Quitemos esos bloqueos que están en nuestra mente. Llevo mis manos al corazón y me digo, a partir de estos momentos me amo, a partir de estos momentos me valoro y no permito que nada ni nadie, absolutamente nada ni nadie, lastime mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu. Empezando por mí, a partir de hoy me perdono por todo el daño que me he causado y que no me había dado cuenta. Ese daño me ha perjudicado en mi páncreas. Por eso hoy tengo diabetes. Porque renuncié a la dulzura y sentí que no tenía ese amor. Hoy me amo, hoy me valoro, hoy me abrazo, hoy obtengo esa dulzura que no es necesario que la produzca mi organismo y mi páncreas lo activo en la luz, en la fuerza y en el poder. Hoy retiro toda enfermedad que tenga mi páncreas. Hoy retiro toda enfermedad que está en mi corazón. Porque no me permití amar, no me permití soltar. Hoy mi amor crece más por mí y para mí. Hoy suelto y libero toda enfermedad que me perjudica y no me beneficia. Hoy soy yo, en mí y mi ser supremo. Mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi espíritu son uno en estos momentos. Hoy retiro todo ese rencor, todo ese resentimiento que tengo con mis padres, con mis creadores, con mis progenitores, porque por ese rencor y ese resentimiento llegó el cáncer a mi vida. Hoy lo retiro. Hoy me perdono y los perdono. Hoy, al perdonarlos, no tengo más problema en mis riñones. Mis riñones empiezan a sanar. Mis riñones empiezan a purificarse, porque son los filtros que purifican mi sangre, y mi sangre es el calor que habita en mi cuerpo, y ese calor es el amor que hoy me tengo. Hoy empiezo a disfrutar este momento en aquí y ahora. Hoy es el encuentro con mi niño, con mi niña interior, con ese niño, con esa niña maravillosa. Ese niño, esa niña que vive en mí, que es luz y es amor. En estos momentos damos gracias en silencio. Y quiero que sientas la vida que se renueva. Siente el amor que te envuelve, siente la caricia del cielo y la sonrisa, el amor de tu niña, de tu niño interior. A partir de estos momentos damos nuevamente gracias en silencio, respiramos profundo, exhalamos suave, lentamente por los labios, abrimos los ojos, sacudimos las manos, que se vaya miedo, tristeza, soledad, y elevamos nuestras manos al cielo, abriendo y cerrando puños y palmas, como aves en libertad. Descansamos, y a partir de estos momentos, somos libres de toda enfermedad. Mi nombre es Pablo Rodríguez, y estoy aquí contigo todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Recuerda que lo comparto todo con amor, porque con amor todo, sin amor nada. Nos vemos el próximo miércoles. Buena tarde. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama Herbolaria y Naturismo. También nos puedes encontrar en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Herbolaria y Naturismo en www.lavoladora.org. Los esperamos en la próxima emisión. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Al atardecer llega la magia de la Madre Tierra y con ella el momento de nutrirnos de una forma natural. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Escucha Miércoles de Herbolaria y Naturismo todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.